desesperada en un viejo conventillo con los pisos de ladrillo, minga de puerta cárcel donde van los organitos, sus lamentos rezongando, está la piba esperando que pase el muchacho aquel, aquel que solito entró al conventillo, echando en los ojos el puñi marrón, botín el cerizo, el cuello con brillo, pidió la guitarra y pa' ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del cotorro, donde solo hay flores secas, vos también abandonada, de aquel día se quedó el rocío de sus hojas en la garúa de la ausencia, con el dolor de un suspiro tu tronquito destrozó. Aquel que solito entró al conventillo, echando en los ojos el fungi marrón, botín el terizo, el cuello con brillo, pidió la guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Buenos días, y aquí escuchamos Ventanita de Arrabal, tango grabado en 1927 con esa música de Antonio Zaccatazzo, Pascual Contursi hizo la letra, guitarras de Barbieri y de Ricardo en la voz de Carlos Gardel. Bueno, acá tenemos nuestro primer programa del año. El miércoles pasado, por circunstancias, no pudimos estar presentes, pero sí estuvimos indiferido. 11:05 de la mañana del 10 de enero de 2024. Suma y sigue, dice el tango. Y nada, ya que estamos hablando de suma y sigue, vamos a poner ese tango. Suma y sigue. Si no me equivoco, lo tocaba Darienzo. Y si no, hay uno parecido. ¿Viste? Darienzo Echagüe. Y suma y sigue. Vamos a poner de tangazo mientras voy a ir esperando que se vaya sumando compañeros y amigos a la radio en un programa que acabamos de arrancar fresquito como lechuga, como tiene que ser en enero en la parte de esta del mundo que estamos, quiere decir Europa. Así que ahora vamos a meter este lindo tango y suma y sigue para empezar con energía y con caña. Juan Darienzo, el rey del compás, con la voz de Alberto Echagüe. Thank you. andar con vivos. Y a los giles les doy pase, a los otros sí es preciso los atiendo. Y se acabó, si la mala se encabrita, me la aguanto hasta que amante. Y aunque siempre hay un amigo, cura solas mi dolor. Me enseñó la mala racha, que la suerte es mina ilusa, que al final se queda siempre con aquel que está guillao. Y aprendí en los desencantos que se afloja el de la zurda. Es mejor que te amasijes, porque al fin irás al mar. Aunque seas bien derecho, si andas seco te dan pifia. Trabajando sos cualquiera y afanando sos señor. Porque al fin hasta la greda que comparte tu cobija, cuando ve mangos en fila, solo piensa cuánto son además. Nadie pregunta de qué lado llegó la abuela. La importancia está en los mangos, aunque salgan de lo peor. Y aprendes al triste precio de tu credo en esta feria, que ni tiñe la vergüenza, ni la guita tiene olor. Me enseñaron los amigos que estás firme si hay rebuje. Aprendí de los extraños que hay que abrirse del favor. Y la vez que por humano le di cuarta a un gil cualunque, me dejó en la puerca vía, sin confianza y sin colchón. Los demás te van sacando por la pinta, como al naipe, y al manejar te giran puerta, pregonando fe y amor. Te sacian ante el alma y después te dan el raje, pero nadie mira nunca que tenés un corazón. Y aquí escuchamos Y Suma y Sigue, este tangazo de Juan D'Arienzo en la voz de Alberto Echagüe, ese binomio que se formó allá en la década del 30 y fue como uno de los mejores que tuvieron acá en este mundo tanguero que tanto amamos. Bueno, voy a presentar a un amigo, compañero de distancia, que de vez en cuando el mundo nos une y las distancias se acortan. Voy a presentar a Fabián Gómez Smith. Hola, Fabián. Hola, Chan. Hola, Ale. Más conocido. Hola, Ale, ¿qué tal? Más conocido en el mundo entero como el Chan. Eres el que da. Gracias por la invitación, ¿eh? Por favor, bienvenido aquí a Radio Crash, a la Biblia y al Calefón. ¿Qué tal allá? No, muchas gracias. Ahora mismo estás por Lyon, ¿no? Sí, sí, ya me tuve que devolver el viernes, llegué acá. Y nada, bueno, el miércoles pasado estaba en Gijón, casi hicimos el programa en vivo, pero bueno, pasaron cositas, no lo pudimos realizar, pero hago la caña a distancia igual. ¿Y qué tal por allá? ¿Más frío que acá en Gijón, en Lyon? Sí, ¿no? Sí, sí, no, ayer nevó, antes de ayer también. Ah, mierda. Pero ya la nieve se derritió. Ah, sí, hace mucho frío, sí. Qué triste eso. Está bueno, ya que nieva, viste, que se quede pegada. Que, no, que hace un frío que no tal, dan ganas de salir a nada, ¿no? ¿Qué tal con las gripes? ¿Te pegaron o la pudiste zafar? Ya estoy mejor, pero claro, volví aquí resfriado, ¿eh? Y sí, yo, bueno, yo me la salvé de pedo, pero Nico repartió gripe para todos lados. Sí. Que, yeah. Bueno, te pasaste unos cuantos días acá en Gijón, esta Navidad, ¿no? Año Nuevo, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, estuve casi una semana y, bueno, pasé el Año Nuevo allá. Sí, lo pasaste con muy buena compañía, sí. Claro, claro. Lo pasé increíble. Y nada, antes del Año Nuevo pude hacer dos conciertos allá en el bar de jazz que se llama A Mi Manera. Y el otro, Mediners. En Mediners, qué bien, ahí con Horacio. Sí. Con Horacio García, el capo de Horacio. Sí, obvio, qué contrabajista, ¿verdad? ¿Tocó con vos, Horacio, ese día? ¿Cómo? ¿Tocó con vos ese día, Horacio? Sí, tocó dos o tres temas. Es bueno, Horacio, bueno, che. Sí. También me estuvo acompañando un baterista que se llama Rubén Rionda, que muy buen baterista, y otro contrabajista. Andrea Barubaldi. Ah, el italiano, macanudo, sí. Sí, sí. Así que nada, estuvo bien. Bueno, primera vez que tocamos en formato trío con ellos, pero se hizo algo lindo. Bueno. Así que pronto lo subiré a YouTube el audio. Bien, bien entonces, bien, bien. Me alegra que haya funcionado un poquito la parte musical. También tuve el placer de acompañar un poquito en una milonga algunos temas. Ahora salió un poco improvisado. Bueno, pero la cuestión es hacer las cosas, ¿eh? Sí, sí. Lindo igual. Achicarse, no, ¿viste? Para achicarse, ¿para qué? No sirve. No, no, ni hablar. Que... No. Que bueno, mira, vamos a poner un tanguito mientras voy a presentar a nuestro amigo Santi, que estaba desde Buenos Aires. Quiere decir que vamos a estar tres partes del mundo acá en Gijón, ¿viste? Así que vamos a meter un tango y enseguida arrancamos otra vez con vos, Fabián Gómez Smith, más conocido como sí. El Chan. Mirando tu performance de hipogoroba platense, nunca el marcador llegaste, siempre fuiste no platense. El acento en la largada, la fecharon en el codo. Eso gritó la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tu pata, te compré una manta nueva y hasta polilla en el box, relojeándote la fronte, la partida pa' lo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida, dijeron que es por la moda o es bombero el cuidador. Tu sangre que se pierde y no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, no tenés la manta aquella, no te preocupa la cancha, que la estuña el cuidador. Pero si algún día de eso te vuelvo a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor. Como ves, otra vez con un tango te puedo gritar. Y yo que no tengo tu voz, y yo que ya no puedo hablar, mensaje con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Yo que a lo largo del viaje sufrí tus ultrajes en mi soledad. Nunca quieras mal, total, la vida que importa y es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflige el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni justicia, ni veneno que haga mal. Y me da pena no estar a tu lado hinchando con vos. Vos que me hiciste llorar, vos que eras todo rencor. Mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. Yo tan chiquito y desnudo, lo mismo que ayudo. Cerquita de Dios. Bueno, aquí escuchamos el tango Mensaje. Este tango que tiene su pequeña historia en la situación de allá de la década de 1950, en el 51 para ser exacto, justo cuando está el fallecimiento de Enrique Santos Discépolo, el filósofo del tango, el capo de Discépolín. Cuando él falleció, él componía y escribía. Lo que más hacía era escribir, pero él en su piano componía un poco. Y cuando falleció, a los días o al tiempecito, encontraron en el piano una composición de él sin letra. Y ahí fue que justo estaban a los amigos de él, Tania, su mujer, y le pasaron la música a Cátulo Castillo. Y Cátulo Castillo le puso la letra esta, ponía el tango, ponía Mensaje nada más. Y esto fue como fue. Es el último tango de Discépolo, que casualmente no es por su letra, sino por su música. Bueno, voy a presentar ahora a nuestro querido amigo desde el otro lado del océano, Santiago Sallenave, Santi para los amigos. ¿Qué es, Santi? Buen día, ¿cómo va? Acá todo bárbaro. A ver, ¿está Chan por ahí también? Sí, sí, aquí estoy. Esto es un lujo, papá. ¿Eh? ¿Se escucha bien? Se escucha bárbaro. Sí, bueno, se escucha bien. Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Bueno, estamos acá escuchando, haciendo una tridimensional, quiere decir, uno desde Argentina, otro de Francia y otro desde España. Sería Arfraesp. Arfraesp. Qué bien. Una buena mezcla, una buena mezcla. Claro, mi tecnología, encontrarnos eso, claro, encontrarnos acá. Sí, no, y ahora, a ver, la idea ustedes dos, por ejemplo, uno desde Buenos Aires no conoce a Chan, pero ya estuvieron charlando ahí los dos en el teléfono. Es una cosa rara. Y bueno, la verdad que bueno, bienvenido Chan por primera vez a la Biblia de Calefón. Y Santi, bueno, otra vez como todos los miércoles. Gracias, sí. Muchas gracias. Bienvenido. Y bueno, primer programa del año, que fue un poco accidentado el miércoles pasado, pero teníamos también muchas ganas de hacerlo y de hacerlo con Chan. Habíamos conversado también unos días antes preparando el programa con Alejandro, que ibas a estar, y bueno, nada, estábamos también pendientes de que nos cuentes qué haces y tu viaje. Sí, es un poquito Chan, a ver, dinos un poquito de ti. Tú eres, naciste en Chile, entiendo. Sí, sí. Yo nací en Santiago, en el año 90. Bueno, sacamos todos calculando la edad de Chan. Qué joven. No, bueno, ahí yo estudié música, empecé a estudiar en el Liceo Experimental Artístico, donde conocí mucha gente, entre ellos Nico. Nicolás Olivos Córdoba. Sí, que bueno, por eso también llegué a Gijón, a través de él conocí a Alejandro, y bueno, ahora a través de este programa conozco a Santi también. Y también conociste a Palo, ¿no? También, sí. Y ya, después, después de esa universidad hice un paso por Mendoza, en la Universidad de Cuyo, pero solo estuve un tiempito, después volví a Chile, y bueno, ahí hice un poco estudios de composición, era un poco la música contemporánea, y de ahí en ese tiempo me empezó a interesar el jazz y la música popular en general, sobre todo el bossa nova y el jazz. Y nada, hice un tiempito ahí, después ya me vine a Francia. ¿Cuánto tiempo llevas en Francia? Ya desde el 2015. Ah, llevas unos añitos, sí. O sea, ya 9 años casi. Sí, son años. Sí, así que nada, bueno, ahí tuve la oportunidad de hacer estudios de jazz en el conservatorio de Jean Villiers, que eso sería en París, digamos en la región parisina. Y nada, bueno, me instalé en Lyon hace no tanto, digamos en septiembre. Así que nada, estoy moviendo proyectos, sobre todo en formato trío de jazz o cuarteto, en París. Bueno, hace unos días pude hacerlo en Gijón. Y para este verano estoy pensando ir a Alemania a tocar también. Bueno, vos con Alemania tenés un poco de contacto, ¿no? Porque tenías un familiar o algo así alemán. Sí, un abuelito. De hecho, un abuelo argentino, pero que los padres llegaron de allá, entre las dos guerras. ¿Qué es el famoso Smith? Claro. Y Gómez no creo que sea. Gómez no creo que sea. Yo te quería preguntar, Chan, ¿cómo llega el jazz a vos y cómo termina siendo la música que escuchás todos los días y que vos sos pianista? Sí. ¿Cómo llega? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta o qué? ¿Por qué uno elige? A mí me seduce mucho esa pregunta de qué hace la música con nosotros, ¿no? ¿Por qué tantos ritmos y por qué a la gente la toma tanto para sí? Entiendo mucho la letra, porque la letra obviamente expresa algunas cosas que nosotros, los simples mortales, no podemos decir, no se nos ocurre decir, entonces lo decimos con letra de música. Pero la música es otra cosa, crear música y sobre todo tocar música es otra cosa, por eso la pregunta. Sí, bueno, yo creo que el jazz me empezó a interesar a través de la improvisación, sobre todo fue entre medio de la composición y la improvisación, porque antes, cuando yo estudié piano, era intérprete de música clásica, que es música, no sé, digamos Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, ¿no? Ese tipo de compositores, que a mí me encanta, pero después, no sé, o sea, yo sentía como un vacío también. Digamos, es una música increíble, pero que también tampoco la puedes tocar en cualquier parte, o sea, es un poco elitista a veces. Sí. Entonces, digamos, la música popular me empezó a tocar mucho más, porque, bueno, la encontraba, o sea, en plazas, en bares, en, no sé, en las fiestas de los amigos. Entonces yo creo que todo parte un poco, la música popular me empezó a interesar sobre todo por el bossa nova, también por qué no por la cumbia y otros tipos de música sudamericana, el vals peruano también. Bien. Pero digamos el jazz me empezó a llamar la atención cuando escuché Bill Evans y Michel Petrucciani. Bill Evans era un músico estadounidense y Petrucciani era francés, que curiosamente Petrucciani está en el cementerio Père Lachaise, ya falleció hace un tiempo, y está a dos tumbas de Chopin en París. Ah, mirá, y al lado donde está Jim Morrison también. Eso te iba a decir, al lado de Chopin está Jim Morrison. Yo fui a ver a Jim Morrison. Sí, Jim Morrison está muy bueno ahí. Y claro, bueno, a mí, digamos, antes del jazz ya me empezó a gustar el rock clásico, digamos las bandas de Doors, los Rollins, los Beatles también, ¿por qué no? Charlie García, que fue uno de mis grandes ídolos. Charlie García es un genio. Sí. Entonces un poco a través del rock llegué al jazz. Y bueno, también me gusta un poco la onda del virtuosismo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ya que nombramos a Bill Evans, podemos poner un tema de Bill Evans, así arrancamos un poquito escuchando lo que hacía Bill Evans. Sí, sí, claro. Este se llama, vamos a poner Bill Evans Trio Show Type Tone. Ese mismo. ¿Viste? Lo dije bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con Bill Evans, entonces. Vale. Y aquí escuchamos Showtime Tune, Bill Evans Trio. Esto te me hace acordar cuando hacíamos el programa con Raúl Beltrán de la Biblia y el Calefono, el anterior, entre tango y jazz, que hablamos de Bill Evans y hablamos de tantos capos y genios del jazz. Sí, No, de verdad, para mí es uno de los más increíbles pianistas de jazz, ¿no? Del último 50 años, digamos. Bueno, ¿el jazz cuánto tiempo tiene? ¿Un poco más? ¿Qué será? ¿Más o menos contemporáneo como el tango, más sí, o menos? Sí. Igual todo nace con el blues. Y ahí se pasa, claro, se pasa al jazz. ¿Sí? Pero el origen es el blues y eso ya monta al siglo XIX. Claro, yo imagino que habrá nacido a la vez del tango, ¿viste? Porque fueron cuando se empezó a abolir la esclavitud de un lado, del otro, claro. y ahí empezó a verse. También es música de inmigrantes. Sí, mezcla de todo, claro. Sí. De muchos sufrimientos y muchas andas, a ver qué de cositas habría. Y bueno, Chan, entonces, y ahora estás ahí, tienes tu grupo de música, ¿qué andas haciendo por Lyon? En Lyon, sí, de hecho, bueno, estamos preparando ahora con un trío, que bueno, lo estoy llamando Fabián Gómez Schmidt Trío. Joder, todo el nombre. Sí, la creatividad está más en la música que en el nombre. Así que, nada, estamos preparando una fecha que tenemos ahora en enero, el 25, que lo tenemos en el ayuntamiento de Lyon 5. Acá, digamos, los distritos se llaman por número, ¿no? Los departamentos. No tienen como un nombre específico, okay. Sí, son sí, más sí, sí. Así que, nada, el ayuntamiento, vamos a estar el 25 con Julián y también con Grégoire, un baterista y contrabajista respectivamente. Y vamos a tocar delante de, bueno, del alcalde y otros personajes ahí. Bien, vos andás bien peinado, bien peinadito, Chan, ¿eh? Sí. Y los chicos que te acompañan ahí tocando son de ahí de Lyon. Sí, los dos son lioneses. Sí. Los que me acompañan acá en Lyon son de aquí. Pero también en París tengo otro trío que a veces funciona en cuarteto, que de hecho es un contrabajista argentino. El baterista es franco brasileño. Bueno, yo el chileno ahí, y a veces viene un saxofonista parisino también a tocar con nosotros. Bien, las mezclas son lo mejor. Con toda Latinoamérica. Sí, así que estoy ahí haciendo mezclas. Pero claro, estamos haciendo, digamos, jazz tradicional, pero también mezclamos con bossa nova o con jazz fusión también. ¿Estuviste por Brasil sí, también, Chano, o no? ¿Cómo? ¿Estuviste por Brasil también? No. Nunca he tenido el placer de... El gustazo, ¿no? El gustazo de ir a Brasil. Yo tampoco, mirá. Yo quiero ir, sí. Chan, quería preguntarte si ahí, bueno, en esto que tenés, que tocas con distintos artistas y distintas nacionalidades, primero sí se notaba un poco la raíz de cada uno. Me imagino que la bossa nova viene de la mano del amigo brasilero y que tenés obviamente la oportunidad de, como sos chileno, estuviste en Argentina, entender un poco las músicas populares. Y, uh-huh. y si bueno, eso cada uno te podía contagiar y de cómo llegas al tango también, esas cosas. Bueno, sí, de hecho cada vez que uno toca con... Bueno, uno siempre como músico tiene la influencia cultural de donde uno viene, sobre todo los músicos que son, digamos, de padres de diferentes nacionalidades, tienen mucho de eso, se nota bastante. De hecho, el amigo es el Franco Brasileño, que se llama Jan, le dicen Mano. Ahí es el otro Chan, ¿ves? Chan. Chan. Así que, nada, él, por ejemplo, claro, puede tocar mucho, muy bien la bossa nova o todo lo que sea la samba en general. Sale muy natural. Claro. Y bueno, el otro amigo, el contrabajista argentino que vive en París, Francisco, también, él tiene mucho el tango adentro, o sea, le sale natural también. ¿Y vos, Chan? ¿Tenés algún tango en especial así que hayas tocado de pibe? ¿O algún tango en especial que desde chico te recuerde, alguna cosita así, o simplemente los tangos clásicos? La última curva es uno de mis favoritos. También, bueno, Volver, obviamente, es un poco los clichés de los clásicos. Y yo empecé a escuchar también, empecé a entrarme o a experimentar, poder tocar un poco de tango, entre comillas, que sería más el tango a la Piazzolla. Que fue lo primero que pude experimentar, porque al comienzo yo no sabía qué hacer con las partituras. digamos, con Alo Piazzolla, decís, como fusionando, digamos, yendo más hacia el jazz también, ¿es eso? Claro, sí, sí. Y también con la improvisación, quizás. También eran más arreglos escritos, porque en ese tiempo yo no entendía mucho cómo improvisar. Digamos, me falta, yo te hablo de año 2007, por ahí, que fueron las primeras cosas que pude tocar. ¿Sí? Y claro, eran arreglos escritos, pero ahora si me pasan una partitura, soy yo el que puedo empezar a hacer un arreglo, en base a eso. Eso es un cambio, claro. Sí, por eso yo hace un rato decía, en el tango me gustaría trabajar más la parte rítmica a nivel personal, pero la armonía ya está. Se parece mucho a la del jazz, de hecho. Claro, la armonía... Pero bueno, como todo estilo tiene un código que hay que incorporar. Y para mí eso es lo más complicado, ¿viste? Entender los jeites, que son los códigos, las formas, ¿no? Del cómo, porque uno dice, bueno, sí, toco el piano, pero tenés que saber el cómo tocar ese estilo de música, ¿no? Claro, sí. Bueno, hablando de... Vamos a poner un tanguito, ya que dijiste que te gusta mucho la última curda. Vamos a poner la última curda por Roberto Goyeneche, y ya que dijiste Piazzolla, acompañado por Astor Piazzolla. Así que vamos a escuchar este tangazo. Vamos a disfrutar al polaco Che Goyene y al gran Astor Piazzolla. Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón divino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero hace el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. Aquí escuchamos al Polaco Goyeneche en directo con Astor Piazzolla. Bueno, vamos a ver que estábamos hablando con los chicos, con Chan y con Santiago, desde Buenos Aires, Santi, desde Lyon, Francia, el Cham. Che, Cham, yo iba a poner un temita tuyo para que se escuche algo de lo que tu composición es. A ver, vale. Esta que pone el Chan y The Covers. Sí, sí. Lo dije bien, ¿viste? Y pone sí, Fabián, sí, Fabián Chan Smith, composición piano, Kate Bartos and vocals. Sí. Tengo un inglés un poco. Bueno, es que por las mañanas cuando hace mucho frío, cuando hace mucho frío, el inglés no me sale bien, ¿viste? En verano me sale bárbaro. En verano. y con dos copas ni te cuento. No, en las sidrerías. En la sidrería me sale bárbaro. A las 6 de la mañana, no sabés. Te dicen el inglés. Te conocen como el inglés en la sidrería. A ver, ya por mi pelo rubio así aclarinado que tengo, la gente ya me confunde, pero cuando me pongo a hablar, imagínate, ¿viste? Que... vamos a poner este tema. ¿Cómo se llama, Chan, el tema? Y yo tengo uno acá que pone guitarra Gabriel Miranda. Imagino serán todos iguales, ¿no? Con la misma gente. Sí, entonces, sí, sí, pero el nombre del tema, ¿cuál estás mirando tú? Estoy mirando que pone Funky Blues. Funky Blues, vale, vamos con ese, sí. Ese es de un tema que se llama One Away, y un disco del 2018, pero que se masterizó más tarde. Lo grabé en Santiago, Chile, y lo mastericé acá en Lyon el 2021. Bueno, ¿y esta composición tuya, Chan? Sí, esa es compo mía. Venga. Ahí, de hecho, yo canto... Y bueno, Gabriel Miranda en guitarra, Isaías Zamorano en saxo, Emiliano Yáñez en bajo y Felipe Alfaro en batería. En drums. Sí, en formato quinteto. Vamos a escuchar entonces Funky Blues. Vale. Thank you. Bueno, aquí escuchamos blues, funky blues. A ver, Chan, ¿nos escuchas ahí? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, acá estuvimos escuchando funky blues, el tema de composición tuya que hablábamos antes. Tiene mucha marcha, ¿eh? Mucha marcha. Sí, tiene un montón de cosas. Bueno, soy funky con estructura de blues, armónicamente, pero tiene el groove del funk. Claro, al tener el funky, al que tener el funky ya tienes la marcha asegurada, ¿viste? Así que nada, este tema lo grabamos ya hace un tiempo. Ese sería mi segundo disco de composiciones. Ahora yo estoy preparando mi tercer disco, que bueno, van a ser temas un poco jazz, un poco bossa, un poco de todo. ¿Y eso para cuándo lo tendrías? A mí me gustaría tenerlo este año. Bueno. No sé cuándo, pero digamos ya estoy grabando en casa y bueno, tengo pensado este verano mezclarlo. Pero sería un disco más o menos de 8 composiciones y nada. Y bueno, el funky blues que acaba de sonar es un disco que se llama One No Way, que es un juego de palabras entre el inglés y la jerga en Chile también, que es One No Way, es como, oye amigo, no molestes. Ya, ya. Mira. Y nada, son temas que compuse hace un montón de tiempo, la verdad, pero que lo pude grabar recién en el 2018. Y por diferentes motivos lo mastericé recién 2021. Bueno, la cuestión es que se puedan hacer las cosas. Claro. Y nada, ahora ya. Bueno, en ese disco yo canto solo en español. Sí, te escuchaba que cantabas. ¿En francés no le das? ¿No le das en francés? No, en ese no, pero ahora en el disco que viene, bueno, habrán temas en francés. También van a haber. En inglés, en español, por supuesto. Y bueno, por el momento creo que en esos tres idiomas estaría bien. Sí, más interesante también. ¿Qué te iba a decir? ¿Te cuesta más? Te quería consultar. Perdónale. Sí. Te quería consultar, Char. ¿Y las letras también son tuyas? Sí. Sí, sí, las letras también son tuyas. ¿Compones la música y las letras? Sí. Okay. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Te cuesta más? ¿Te cuesta más cantar en francés, en inglés? O más o menos en el francés ya lo tenés bastante dominado, ¿cómo lo ves? Sí, ahora el francés, bueno, para hablar no me cuesta, no está dominado, pero en el canto. Esa era la pregunta, para hablar no, pero. Hay que equilibrarlo. Hay que equilibrarlo con el español y el inglés. Pero bueno, se hace. Se hace, está claro. Igual se parece un montón al español. Gramáticamente hablando. A ver, es latino, el inglés no, ¿viste? Entonces tiene esa cosa que... Bueno, Chan, ¿qué te iba a decir? Entonces tenés ahora, cuando vuelvas para España, esperemos que sea pronto, ya traigas el nuevo disco entre tus brazos. Es la idea. Para mostrarlo otra vez por aquí, por los bares de Gijón. Para mostrarlo por los bares de Gijón. Y, claro. Bueno, ¿qué te iba a decir? Mirá, te quedas un rato con nosotros que vamos a empezar a hablar de dos cantores de tangos, cantor y cantor muy conocidos de aquellos tiempos. ¿Te quedas un rato más, Chan, entonces? Sí, me quedo un ratito más. Vale, voy a poner entonces un tango primero, antes de arrancar todo. Voy a poner un tanguito de esta genia tan querida y que nos dejó tan pronto, que Santi quería hoy hablar un poquito de ella. Vamos a poner Los pájaros perdidos por Roxana Falasca. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantos otros y aquel otro, y todos eran por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Y acá escuchamos Los Pájaros Perdidos, en la interpretación de la gran Roxana Falasca, este hermoso tema de esta gran, gran intérprete. Bueno, Santi, vos que sabés un poquito y hablaste de un poquito de Roxana Falasca, ¿qué nos podés contar? Bueno, te cuento un poco nada más, primero cómo llegó a mí. Bueno, la verdad que no era una cantante conocida, vos sabés que yo soy nuevo en este mundo del tango y me interesa, por supuesto, cada día más. Y Roxana Falasca no estaba en el radar para nada. Me junto con un amigo que es también activo, oyente del programa aquí en Argentina, y me dijo: nunca hablaste de Roxana Falasca. Y la verdad que no la conocía. Él tiene un recuerdo muy lindo porque su padre la veía en la tele y además era un poco le gustaba mucho su interpretación. Y bueno, comencé a escucharla, comencé a buscarla, una voz espectacular. Cuando me encontré obviamente con su historia, una historia un poco trágica, pero y una carrera, digamos, por delante. Ella, una figura muy bonita, mucho más de la televisión. Ahí voy a contarles un poquito. Ella nace murió el 20 de febrero del 83. Falta un mes nada más para que se cumplan 40 años. 40 años. Perdón, se cumplieron 40 años, 41 años de su fallecimiento. Una pena, chica. Y cuando comienzo a ver material, porque la verdad que hay mucho, tenía una voz muy muy linda en un momento en que el tango no estaba siendo tan escuchado, sino que en los 70 en la televisión comenzaba a ver toda una movida de contra de otra tango. Música y contra el tango también, ¿eh? Y un poco contra el tango por el tema de la dictadura, ¿viste? Exacto. Pero bueno, surge la figura de ella, una chica muy bonita, con una voz muy muy muy potente, y creo que también la posibilidad que en Grandes Valores del Tango, ese programa que ha sido icónico también para la televisión, durante 15, 20 años ha estado al aire, por supuesto levantando también a los artistas del tango y de lo popular, ¿no? Así que bueno, ella comienza ahí. Y la verdad que tiene muchísimo éxito al principio. Cuenta un poquito su historia, que vino desde el interior. Ella es santafesina y tiene tiene la posibilidad a su padre de venirse a Buenos Aires a hacer algunas pruebas, digamos, para algunos concursos. Ella le gusta interpretar el tango, pero se sabe perfecto dos temas. Madre Selva, que es uno donde ella con ese tema comienza, digamos, a pasar de fase en este concurso que interpreta, y bueno, al final lo gana y le da la posibilidad de cantar para Grandes Valores del Tango en vivo en el año 69, en agosto. Así que ahí ella ya, bueno, ha hecho 3 películas, no. Ha tenido la posibilidad. Y murió joven, che, murió joven, es el bajón, ¿viste? Sí. Bueno, ¿qué querés? Vamos a poner una milonguita por Rosana Falasca. Una milonguita hermosa que se llama Campo Afuera, de Rodolfo Biaggi, para poner un poquito de acción a la persona con la que estamos conversando hoy, que es Rosana Falasca, que es esta chica que murió tan joven, dejó tanto bonito de tango en una época, como lo dijo Santi, complicada para el tango. Campo Afuera. Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos. Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al parar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tenderás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento, que al fin me vas a llorar. Cuando palpité tu olvido, cuando vi que estabas ido, quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión. Y al comprender que eras otro, que no eras mi compañero, busqué rumbear campo afuera para engañar al amor. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al parar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tenderás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento, que al fin me vas a llorar. No sé, pero lo presiento, que al fin me vas a llorar. No sé, pero lo presiento, que al fin me vas a llorar. Y aquí escuchamos en esta hermosa interpretación Campo Afuera. No sé, pero lo presiento, que al fin me vas a llorar. Esa hermosa poesía de Homero Manzi y en la música de Rodolfo Biaggi. Muy bien, Hermoso. Bueno, la princesa del tango. O sea, es que le decían Chani, ¿no? Chani. Ahí tenemos el otro. Mira, como Chan. Chani. Así que ahí hay otro Chan. Como para terminar el tango. ¿Qué más quieres comentarle? Rosana graba. Eso. ¿Perdón? Sí, eso, ¿qué querías comentar de Rosana Falasca? Eso, a los 17 años Rosana graba Todo Es Amor, que es su primer disco, 17 años. La nena. Y a los 18, la princesa del tango realiza una presentación en Uruguay y comienza una gira internacional. Entonces ya está consagrada, digamos, de muy, muy joven. Te comenté que tenía, durante los 70 fue el auge, obviamente, de su carrera. Muy muy alto, ha hecho películas, 3 películas. Era un poco la la cruzada joven del tango, esto movilizado, digamos, por la industria de la, había poco, de la televisión. El tango ahí estaba de capa caída y estuvo a punto de quedarse como algo folclórico, como viste, como una jota, como un gato, viste, que decís, sí, algo folclórico que va, te lo toca alguien de vez en cuando y ya está. Y y no se salvó los 90, salvó al tango. Por eso Rosana Falasca, por haber triunfado de la forma que triunfó en el tiempo de decadencia del tango, también tiene mucho valor, viste, mucho valor y mucho empuje por ella, porque podría haber hecho cualquier otro camino, viste. Mirá vos. Durante los 70 fueron sus 10 años de carrera muy, muy potente. A ella, a finales del año 82, le detectan una enfermedad, le detectan cáncer, y falleció a los 4 meses de detectada la enfermedad. Así que por eso también ha sido muy, muy sorpresiva, digamos, su partida. ¿Qué edad tenía, dijiste? Del 83, ahí ya te digo su fecha de nacimiento. 37 si o 30 y pico, por ahí. Sí, muy joven, la verdad que muy joven. Y bueno, 29 años. No. 29 años, sí. Así que, la verdad que muy, muy joven. Una carrera, la verdad que maravillosa, ¿no? 17 años que graba su primer disco, una voz que la consagró enseguida, donde el tango no estaba, digamos, en auge. Entonces ha sido una carrera bien, bien veloz, pero también cargada de toda esa responsabilidad, ¿no?, del cantante para llevar la música. Ella no eligió otra música ni fue hacia otro lado. Incluso las estoy viendo que las películas han sido de tango. Ella siempre canta lo mismo. Entonces, bueno, creo que es una intérprete para tener en cuenta. No, y defendiendo la cultura tanguera, che. Claro. Para descubrir en una época que el tango venía, como decís vos, de capa caída, ella ha sido la abanderada. Bueno, vamos a poner un tanguito de Rosana Falasca para pasar, para escucharla, para sentir su forma de interpretar. 29 añitos, me cago en che, en la madre que la parió, che. Rosana Falasca, Será una noche. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que venderás a mí, y yo tendré en mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrellas, y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño. Yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo, y alguna vez te vencerá tanto sufrir. Entonces la nostalgia te ha de volver a mí, y yo tendré en mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retornes mi alma vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Y aquí escuchamos Será una noche, un tango hermoso. A nuestro amigo Nicolás Olivos Córdoba le encanta. Le encanta, a veces dice, toquemos en una noche. Es un tango precioso que lo hizo muy famoso también el que fue mi maestro de canto, Oscar Ferrari, con la orquesta de José Basso. Será una noche, un tango hermoso. Para despedir la parte de Rosana Falasca, que espero que la hayan, a los que no conocían a esta gran cantora y esta gran chica que se nos dejó tan joven, una capa del tango de la época del 60-70, más que todo el 70. Bueno, vamos a también a despedir a nuestro amigo El Chan. Bueno, Chan, a ver. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Espero nos veamos pronto en otro programa. Y nada, gracias por esos temazos que han puesto a escuchar. Bueno, bueno. Ya sabes un poquito más de Rosana Falasca. Conociste ya Radio Crash. A Santi, sí. Bueno, ya este es un día para empezar un miércoles con mucha polenta. Sí, no, esto me inspira para el resto de la tarde. Ahora yo los tengo que dejar porque de aquí a 45 minutos más empiezo a dar clases y no paro durante 8 horas. Bueno, Chan, a darle caña. Te deseamos lo mejor para ahí, para tu estadía. Que logres obviamente a tiempo ese disco que tanto querés. Por favor, compartinos y hacenos saber cuando lo tengas, así podemos disfrutarlo. Sí, y estás invitado al aire ahí cuando quieras para hablar de música, que sabes mucho. Y bueno, con mucho gusto. Exactamente, Chan. En un par de semanas los puedo acompañar otra vez. Cuando vos quieras, mandanos un abrazo a los dos a la distancia y bueno, hasta pronto, Bueno, Chan, estamos en contacto, abrazo grande, sí. Y disfruta mucho, que tengas un hermoso día. Y igualmente. Y au revoir, Chan. Sí. Hasta pronto, abrazos. Chao, Chan. Vamos a poner unos cuantos tanguitos para darle caña a esta movida tanguera. Esta mañana de miércoles 10 del 1. Santi, mucho calor por Baires, ¿sí, no? Hace calor, sí, estamos en medio de una, no te digo ola de calor, pero sí, y bueno, está medio raro el tiempo ahí, como tormentones por todos lados. Bueno, para el calorcito voy a poner una tandita de Carlos Di Sarli con Alberto Podestá. Dale. Vamos a arrancar con este tango tan bonito que se llama Al compás del corazón. Soñar porque regresas lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós y al volver gritarás tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia, pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia y sabrás por qué. Late un corazón al decir que feliz y

ya ponga el letrero nomás, conteste a los que pregunten que me he mandado a mudar. No quiero arañas ni alfombras, ni estorbos en mi poder. Los muebles se los regalo y hasta los puede vender. Escuchamos Departamento se alquila. Este tango, que la verdad que a mí me gusta mucho, 1929, la orquesta de Francisco Canaro con la voz de Charlo, Juan Carlos de la Riestra, donde habla de, bueno, el tipo alquila el departamento y no quiere saber nada de lo que queda adentro porque le traerá malos recuerdos. Antes escuchamos al Sexteto Milonguero, que pusimos el temazo este de Tú, el cielo y tú, donde están acá los muchachos de Sexteto Milonguero, un sonido espectacular. Y antes escuchamos a Disserli, Alberto Puesta, la belleza de Tandita mezclada del tiempo atrás y del tiempo de hoy, porque lo que sea un poquito de Canaro siempre entra bien. Y ahora que estamos en pleno invierno, ¿qué mejor que meter el tango de Canaro? Invierno. Vientos fríos de desolación quiero llorar, porque mi alma lleva aromas de un invierno que hoy no puedo disipar. Aquí escuchamos el tango Invierno, esta belleza con Baidá de los tanguitos de aquella época de Francisco Canaro y la década del 30. Pero este tango, cuando escuchás en invierno, es como que entra bien, ¿viste? Entra bien. Dan ganas de abrazarse. Sí, dan ganas de estar ahí acucurrado. Bueno, hoy querías comentar, Santi, ahora te querías comentarlos. Que hoy el día 10 de enero, ¿qué pasó? Bueno, un 10 de enero, ahí como, nada, repasamos un poquito las fechas, ¿no? También para recordar a nuestros intérpretes, a nuestros pianistas, a nuestros artistas del tango. Un 10 de enero del 67 falleció Enrique Pedro Delfino. Enrique Delfino. Pianista y compositor Delfi. No, Delfi era... ya te lo comentaba con Santi detrás de los micrófonos, que Enrique Delfino fue como uno de los padres también de la revolución, de la renovación del tango, porque él era en la década del 10 y del 20 su fama, pero sí era muy antiguo. Mira, ya cuando empezaba Gardel. Vamos a poner un tanguito de Enrique Delfino, donde el tango se llama Milonguita. Lo podemos poner por Enrique, por el polaco Goyeneche. Este tango es como que se hizo la estructura de cómo hacer el tango, quiero decir. Antes se hacía un poco más a lo copla, y ahora con Enrique Delfino hicieron la parte A y la parte B. Quiere decir, una parte y después el estribillo, y después se repite la primera parte y se va a repetir el estribillo y termina el tango. Esto empezó a hacerse con el tango Milonguita, que vamos a escuchar ahora por el gran polaco Roberto Goyeneche. ¿Te acordás, Milonguita vocera, la pepeta más linda y chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol, y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango y chamullarte bajito de amor? Estercita, hoy te llaman Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Cuando sales a la madrugada, Milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, le dice, ay, si pudiera querer, y entre el vino y el último tango, al cotorro te saca un bacán. Ay, qué sola, Estercita, te sientes. Si lloras, dicen que es el champán. Estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Y aquí escuchamos el tango Milonguita, esta espectacular versión de el Roberto Polaco Goyeneche, querido nuestro, que tanto queremos, de Enrique Delfino, la música, y Samuel Linin, la letra. Esto fue con la orquesta de Osvaldo Bernicheri y la voz de Roberto el Polaco Goyeneche. Santi, ¿qué querías comentar de otro día de hoy, un día como hoy, que Fandenien se fue? Nació el 10 de enero de 1925. Vino, no sé. Alfredo Bellucci, que Néstor Pinzón en su biografía lo pinta así: tenía la pinta de un malevo imaginado por Jorge Luis Borges, la de un compadre de los viejos tiempos, de aquellos que solían transitar entre el campo y los arrabales de la ciudad, silenciosos y distantes, que solamente respondían ante una provocación. Aunque el suyo fue un caso particular, solo el tango lo llevaba a la acción. Y fue el más violento de todos, porque los títulos que engrosaron su repertorio fueron desafíos que confrontó hasta sangrar, todos elegidos para tal efecto, salvo algunas licencias como para aliviar tensiones. Si cantores recios hay que nombrar, ninguno como él. A su estampa hay que agregarle la voz grave, verdaderamente aguardentosa, al remarcar las R's como con bronca y sacudir los puños en los momentos más dramáticos de la canción. Siempre se transformó en el personaje de la historia padeciendo sus sufrimientos. Se posesionaba tanto que más de una vez se lo vio con los ojos a punto de quebrarse en lágrimas. Qué bonito. Así, de esa manera, Néstor Pinzón comienza su biografía en redes, en el sitio Todo Tango, sobre Alfredo Bellucci. Qué lindas palabras. Y un poco lo pinta también a Bellucci en acción, arriba del escenario. Sí, no, todo, todo. Como dando todo, ¿no? No, la verdad que muy bonitas palabras. Vamos a escuchar a Alfredo Bellucci entonces. Vamos, claro. Vamos a poner No Tengo la Culpa, dedicado a mi amigo y tu amigo, también Santi, el gordo tierno querido, el gordo Masi, que le mandamos un beso enorme, vale, desde acá al gordo Masi querido mío. ¿Qué? ¿Él te cantaba esta canción? Él me cantaba No Tengo la Culpa, como se calentaba porque hacía cosas raras este tipo. Éramos mozalbetes. ¿Con esta canción? De bolillo flaco, sí. No tengo la culpa, no tengo la culpa. Ya sé, estoy borracho y he vuelto a la pieza. No muevas la boca, te doy la razón. Yo soy un bohemio, me gusta el escabio y un tango llorado por un bandoneón. No tengo la culpa de ser un perdido, jugado en la vida, perdí la ilusión. Rodé por las calles matando un cariño, ya ves. Soy el fruto de un árbol sin flor. No esperé mi vuelta, con esto me marcho, pegado al estaño de algún mostrador. Canto riendo un tango, batiendo bonazos. De a poco a la vida voy diciendo adiós. Yo sé que sos buena, no llores, no sufras, deja que me vaya. El bien es pa' vos. El cielo está lindo, cubierto de estrellas. Yo voy pa'l infierno, yo voy pa'l infierno que vende el alcohol. Me están esperando, la copa está paga. El vicio me lleva camino del mal. Mi sangre me grita que siga la farsa. Total, queda poco, mi vida se va. No esperé mi vuelta, con esto me marcho, pegado al estaño de algún mostrador. Canturreando un tango, batiendo bonazos. De a poco en la vida voy diciendo adiós. Y aquí escuchamos la voz recia, como recién comentó Santi, de Alfredo Bellucci. Vamos a poner otro tango más. Este se llama El Último Guapo, Santi. Ya que hablabas Dale. Antes, ¿no? De ese recio. Vamos a poner estampa, ¿no? Estampa de malevo, de guapo. Vamos a poner ese tango que cantaba él, El Último Guapo. El arrabal de los kurdas, dice la marca. Bueno, yo cuando empezaba a cantar escuchaba mucho a Alfredo Bellucci. Me gustaba mucho ahí la forma arrabalera y de remarcar las R's que me decía mi maestro de bandoneón. Me decía, cuidado en la casa del tango en Almagro, no remarques tanto la R, que esas son mascaretas. ¿Te acordás cuando yo iba a la casa del tango, Santi? Sí, claro, claro. No. Bueno, ahí nos conocimos. Claro, no remarques tanto la R, me decía, que son muy caretas ahí. Bueno, El Último Guapo. Con el fungi tirado sobre un ojo y un amago de tango al andar, sin apuro, sobrando de reojo, el último guapo vendrá al arrabal. Entrará por la calle angostita y al pasar frente al viejo portón silbará pa' que vuelva la cita la piba que es dueña de su corazón. El farolito perdido, el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida. El almacén de los kurdas, la luna sobre un puñal, una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal. Con un fuelle que es puro rezongo y dos violas hinchando al costado, otra vez el antiguo bailongo, el último guapo será el envidiado. Jugará con desprecio su vida por el sol de un florido percal y se irá sin llevar ni una herida, el último guapo del viejo arrabal. El farolito perdido, el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida. El almacén de los kurdas, la luna sobre un puñal, una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal. Y aquí escuchamos El Último Guapo, la voz de Alfredo Bellucci. Santi, ¿qué más querés comentar de alguno de hoy? Qué gusto escucharlo, ¿eh? Cómo marca esa interpretación, ¿no? Y me lo imagino con lo que leí recién, con el puño cerrado, sintiendo lo que canta, qué bárbaro. Y eso es transmitir. Qué bárbaro. Bueno, quería hablar de Jorge Falcón, porque como hablamos de Rosana Falasca, en esa época también de los 70, creo que el intérprete masculino ha sido Jorge Falcón. También ha compartido escenarios y televisión con Rosana Falasca y ha tenido también una brillante carrera con, bueno, él falleció mucho tiempo después, pero, esa maldita enfermedad también, ¿no? Sí, sí. Jorge Falcón, lo que me pasa a mí con él es que... ¿Qué te pasa a ti con Jorge Falcón? A ver. No, yo lo conocía a Jorge Falcón, lo escucho, digamos, su música. Tiene una voz muy particular. Una voz repotente. Una forma, digamos, de ¿Cómo? Una voz súper potente. Súper potente, moderna, si querés. No, él se escuchaba mucho mejor la calidad de sonido también de esa época. Estamos hablando de los 70. Vos sabés que, yo te cuento, cuando estábamos trabajando, voy a contar a la gente, Santiago, él y yo, que estamos hablando ahora, mi compañero de radio de los miércoles, nos conocemos desde hace más de, no sé, casi 25, no sé cuántos años, 30 años casi, sí, en el Hotel Fraternidad, sí, en Buenos Aires, en un hotel. En el tiempo que trabajamos juntos. En el tiempo que yo estaba en la cocina, se escuchaba mucho Jorge Falcón. Vos no te darás cuenta porque quizás no lo reconocías, pero se escuchaba muchísimo Jorge Falcón. Teníamos un CD que estábamos todo el tiempo y el cocinero, el gordito, que era medio bizcochi, cantaba un montón los tangos de Jorge Falcón. Así que vos en tu oído ya lo tenías. Mira. Lo conozco, si querés, de esa época, y es uno de los cantores que tiene la voz más característica para mí. Si bien uno conoce y escucha a Gardel y sabes que es Gardel, escuchas a Julio Sosa, sabes que es Julio Sosa, y así va pasando, con Jorge Falcón me pasa eso. Tengo una cuestión que lo escucho y sé que es él, y es fabuloso. Con el Tata Florial Ruiz me pasa también. Ah, el Tata es imposible. Claro, entonces me pasa eso. Entonces, como yo no vengo del tango, sino que lo descubro después, me gusta reconocer, saber que él es él, ¿no? Claro. Y aparte un tipo muy pintón también para la época. Y murió re jovencito, este tipo también, 37 años. Sí. Ponemos un tanguito, ¿cuál querés escuchar? Después si querés hablar, o El Amor Desolado. Poné cualquiera y vamos a repasar un poco como hicimos con Rosana Falasca, un poco de su obra y bueno, pasemos por algunos pasajes de su vida para conocerlo un poquito mejor, pero me gustaría escucharlo. Bueno, vamos a escuchar El Amor Desolado, que esto es de Alberto Cortés y ellos lo pasaron a tango. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana. Yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era toda viento, yo todo montaña. Yo pura resina. Y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida. Yo lo puse todo, mi cuerpo y alma, ella Dios lo sabe. Nunca puso nada, nada, nada. Aquí escuchamos lo que está escuchando Santi desde Argentina. Ya está. ¿Qué iba a decir? Escuchamos acá El Amor Desolado, el tema que decíamos que era de Alberto Cortés, donde acá hicieron un arreglo para tango. Y bueno, la verdad que este fue un clásico en aquellos tiempos de Jorge Falcón. Vendió un montón con este tema de El Amor Desolado. Santi, ¿sabías? Sí. Bueno, él tiene una vidriera espectacular, como decíamos. Es de la época de Rosana, han compartido escenario. Igual, estuvieron, y en la tele, en Grandes Valores, en Botica de Tango. Grandes Valores, Botica, exacto. Esos programas que de la televisión, que lo que hicieron fue restituir un poco aquello que se había perdido también del tango, y le dieron otra visibilidad a los nuevos cantores. Claro. Y a ver, desde Julio Sosa, que había fallecido en aquel accidente de tráfico, prácticamente hasta estos pibes... Sosa mantenía un poco la parte del tango, pero estos chicos eran mucho más renovados, eran mucho más jóvenes también, ¿viste? Y... Claro. Bueno, incluso lo que vos decís, ellos han unido, estos jóvenes han unido aquello que del 60, si querés, 50-60, lo han llevado, digamos, 20 años después, y han tenido un éxito rotundo, sin duda. Sí, la verdad que... Y... ¿Qué tango te gusta vos de él? Porque antes te me estabas comentando que te tirás mucho por el tango, aquel famoso tango de que lo interpretó el Tata Fidel Ruiz y Alberto Morán también, Un Infierno. Uy, ese a mí me vuelve loco la poesía, porque esto también tiene que ver con Nano. Claro. Y tiene que ver con la forma de cantarlo de Falcón. Cuando escucho este tango, a mí ya me transporta a ese día cuando lo escuché por primera vez, interpretado por mi amigo Alejandro Galucci en las calles de Buenos Aires, una noche en las calles de Buenos Aires. Así que mirá si significa para mí eso. Ah, qué bonito, Santi. Vamos a ponerlo entonces, porque esto es muy emotivo. Un Infierno por Jorge Falcón. El agravio de tus labios que juraron y engañaron, embeleso de tu beso donde preso me quedé. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con su frío, mi sonido en todo mío. Si quererte fue la muerte, el perderte es morir más. ¡Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono! Todavía te perdono y te quiero mucho más. Clavaste sin temor con toda el alma, a traición y por la espalda, un puñal, ¿y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío, que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal? ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, yo te quiero siempre igual. Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte, libertarme de tus manos, rosa fresca no podré. Como un ciego tambaleo sin tu voz y tu sonrisa, cielo y brisa, tierra y todo me recuerda tu querer. Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos, en tu pelo soy abrojo que pretende ser clave. Como hiedra que se aferra a la piedra inevitable, de tu amor inolvidable aferrado me quedé. Clavaste sin temor con toda el alma, a traición y por la espalda, un puñal, ¿y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío, que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal? ¿No lo ves? ¿Qué pasa? contra todo, en el cielo o en el lodo, yo te quiero siempre igual. ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo o en el lodo, ay, yo te quiero siempre igual. Bueno, aquí escuchamos este hermoso tango, Un Infierno, que estaba acá escuchándolo junto con Santi. También está una señorita que vino a visitarnos a la radio, a ver qué opina del tango que acaba de escuchar. Bienvenida, Claudia, a la radio. Hola. ¿Qué te pareció el tango que acabas de escuchar? Me ha gustado mucho, muy bonito. ¿Lo conocías? No. Bueno, bienvenida por primera vez a Radio Crash. ¿Qué te parece este lugar? Interesante. Bueno, interesante. ¿Quieres escuchar algún tango en especial? Después, si querés, habla, dice. Venga, vamos con ese tango. Santi, acá estábamos con visitas de ¿viste? Te aparecen visitas de golpe y hay que saludarlas. Bueno, hola Claudia, nos ha avisado también que estaba por ahí. Encantado siempre, Claudia, que nos visites. Esperamos poder tenerte también en algún momento para hablar de... Gracias, Santi. Eso. Bueno, para hablar de lo que quieras. Vale. Porque la radio es así. La radio es así. La radio es así. Bueno, Santi, que nos quedan 5 minutos para rematar a Jorge Falcón y comentar también algunas cositas de este fin de semana. Cuéntanos de Jorge Falcón. Eso. Bueno, que de muy niño comenzó obviamente a cantar, que a los 13 años en la ciudad de Mar del Plata graba su primer simple, ¿sí? Concursó en canales de televisión, interpretando el tema Malevo. Ha sido también una figura total de la televisión, como habíamos dicho. Ha cantado, digamos, con muchos de los... Es invitado por María Graña, ¿sí?, a grabar una versión del Día que me quieras. Ahí también... arreglos de Héctor Varela en su primer álbum. Nada, ha tenido la verdad que una... Sí, no, y, una, y le quedaba una mucha potencia, carrera. Le quedaba mucha eso, carrera. Eso, ha tenido una potencia muy, muy, muy grande con los grandes del tango, que han obviamente apuntalado su carrera, la han llevado a ser una estrella durante 10 años, por lo menos, 10, 12 años. Bueno, en el año 86 él sufre un accidente automovilístico y a partir de eso él no queda bien, se desmaya en público, comienza con una serie de situaciones de salud que, bueno, lo le advierten, digamos, que él está enfermo, que él no sabía, que tiene cáncer y, bueno, un 2 de julio del año 87 nos deja... pero nos deja este legado, digamos, de canciones, de una voz espectacular y sobre todo de un recuerdo muy, muy fuerte, que es él cantando en televisión, que es esa imagen que tengo de Jorge Falcón mirando a la cámara y sintiendo el tango en la televisión. Así que quería compartir obviamente esa vivencia porque es uno de mis cantores favoritos. Bueno, muchas gracias, Santi, por tus palabras. La verdad que siempre sabes cómo entrar en el corazón de la gente, porque buscas palabritas, bueno, exactas, che. Mira, te voy a contar una cosa que me pasó con Jorge Falcón y hablaste del Hotel Fraternidad. Nosotros teníamos un compañero, Alberto Ricardo Jiménez. Ah, sí. Jiménez, sí, este. Cocinero. El cocinero. Cocinero del hotel. Y bueno, la verdad que tuvimos el muy fanático también de... Macanudo, Jorge Falcón. Muchos recuerdos, Macanudo. Sí, excelente profesional aparte. Sí, muy bueno. Me acuerdo cómo hacía la salsa mixta para la pasta, que yo le dije un día, y me enseñó a hacer. Yo de ahí saqué muchos trucos para mí, que a mí me gusta mucho cocinar, ¿viste? Y lo saqué mucho de ahí. Sí, tengo algunas cositas. El chimichurri para la pizza, también se lo pregunté a él, a él y a Manolo, los dos que estaban ahí en la cocina. Qué personajes. Bueno, vamos a poner el tango Después, si querés, habla, de Jorge Falcón, que lo cantaba mucho Jiménez, mirá. Y ya para cuando volvamos nos despedimos, dale. O prácticamente, mirá, son 53, ¿qué estamos? A 3 minutos, justito. Ya de acá tiramos directamente a la ida. ¿Quieres decir algo? Solamente que tiene una foto mía en el Facebook como foto de perfil. Lo acabo de ver. Bueno, me veo muy joven. Pero, ¿quién? Contanos Jiménez, un poco. ¿Jiménez decís? Lo que sucede, claro, en la semana. Ahí te envié la foto. Sí, quiero verla. Este fin de semana tenemos La Frontera. Mañana, pasado mañana, el viernes, 21:30 horas, a milonguear, como todos los viernes. El sábado se hace en Candás, lo hace Charlie. Y el domingo, como siempre, en el Dream Planet, con Loca Bohemia en directo. Así que fin de semana de milonga, como siempre, acá en Asturias, en Gijón, para no parar de milonguear. Así que vamos a ir para rematar con Jorge Falcón. Santi, muchas gracias, como todos los... Dale. Ahora vamos a estar un par de semanas sin escuchar tu voz, entiendo. Sí. Los voy a acompañar con material, quizás algún audio que te pase, algo bien que quiera contar, así que bien, los voy a acompañar desde ahí. Me tomo unas vacaciones cortitas de 2 semanas nada más y volvemos con todo en febrero. El tipo se va de vacaciones, pero sigue pasando cositas. No puede estar 100%. No, me despego. Bueno, soy Santi, el fan número uno del programa. Santi, que disfrutes mucho las vacaciones y sabes que te quiero mucho. Dale. Nos vemos en 7 días de casualidad. Dale. Y en otros tantos más después de tus vacaciones. Un beso enorme. Los quiero mucho. Saludos, Claudia. Saludos, Ale. Y saludos. Saludos para saludos todo el mundo. A todo el mundo. Y como decía el polaco, viva el tango y viva yo. Cuando abras la boca y a ella la nombres, mi valor de hombre no permitirá que manche su blanca virtud por amante. La vida es el arte de amar y de dar. Esa piba buena, ingenua y pequeña que en tus brazos sueña no merece ser el cuento de un chanta que miente y desdeña. La gloria más pura que da una mujer, fanfarrón. En la mesa que te encuentro siempre querés ser el centro con tu historia pasional. Basta ya. Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con heridas a quien todo te lo da? Ya lo sé. No soy quien para un consejo, pero esta vez basta, viejo. Para la mano, para y algo más. Para no andar con tanta historia, pensá. Tu madre fue novia, después si querés hablar. Cuando con 3 copas te sentiste a nombre, qué papel más pobre, muchacho, brindas. Hoy no te das cuenta, pero a la larga la vida se encarga de hacerla cobrar. Entonces, ¿qué sola estará tu mesa? Una honda tristeza te hará recordar a la piba aquella que se fue una noche y como un fantoche tal vez llorarás. Fanfarrón, en la mesa que te encuentro siempre querés ser el centro con tu historia pasional. Basta ya. Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con heridas a quien todo te lo da? Ya lo sé. Mira, no soy quien para un consejo, pero esta vez basta, viejo. Para la mano, para y algo más. Para no andar con tanta historia, pensa, tu madre fue novia, después si querés hablar. Y algo más, para no andar con tanta historia, pensa, tu madre fue novia, ay, después si querés hablar. Campo Aperto. Gracias a Luis Félix Castro, que no ha podido venir en directo como yo quería a comentártelo, pero que me lo ha cedido muy amablemente para que te lo reproduzca íntegro y que puedas disfrutarlo y tenerlo guardadito, porque esas joyas de vinilo, el que las tiene, y el que no, ya sabe lo que le queda. Aguantarse.